Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana y pasado mañana también. Qué bueno. Aquí, Corrientes 1283 es la dirección. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Cómo leer correctamente los carteles que anuncian peligro? ¡Ah! Hay todo un código de señales, de informaciones, a través de carteles... Sí, señor. ...y pulsos luminosos, etcétera, que no señalan la existencia de peligro. Acá tenemos al experto en peligros, el doctor... Angel Watson. Sí, el doctor Watson. Patricio, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Muy bien, doctor Guacha. ¿Qué siente el ser humano ante la proximidad del peligro? Digo, ya sé que este no es el tema. Sí, pero los carteles. Para introducir los carteles, claro. Porque... porque eso, no, esto es para los psicólogos, pero usted como psicólogo... Sí, lo mío se anticipa al peligro, cuando usted percibe, usted como ser humano... Sí, sí, usted también, o poco menos. Todos ustedes, y yo... sí, lo señalé con el dedo cuando usted estaba mirando para otro lado. ¿Con qué dedo? Ahora, con este. ¿Y ahora? Cuando... Con el cuello para rascarse la crosta. Este guacha es una cosa así. Cuando percibe la inminencia del peligro, usted ya lo siente. Claro, y eso sí. Eso es el peligro, la inminencia. ¿Qué me quiere decir eso? Entonces todo el cuerpo se prepara. A usted se le segregan jugos. Sí. Ah, con razón. No. Un vaso de agua, sí. Fluidos varios del cuerpo, sí, por ejemplo, que nos ponen en alerta. Pero usted me preguntó, como cuando psicólogo... Cuando usted ve un cartel de peligro, ¿qué? ¿Empieza a qué le sale jugo? No. Ojalá que sea el peligro, dijo un paisano. Ahí toma precauciones. Claro, porque lo principal es darle crédito al cartel. Sí, porque si usted lo vio si usted una no vez... cree, dice, no, esto pone en peligro porque sí... Cuidado con el perro, por ejemplo. Claro, dice, ni un perro deben tener. Claro. ¿Qué haría yo? Yo pondré un cartel, cuidado con el perro, sin tenerlo. Bueno, hay algunos... Se mete y se lo come un gran danés. Claro. Es que si usted pasó una vez por ese lugar, vio el cartel, no le pasó nada, pasó dos, tres veces, a la cuarta vez, y quizás en la tercera... Claro. O en la quinta, ¿por qué no? Quizás, o nunca, pero empieza a descreer. Ah. Es justamente el ministerio que acabo de asumir, tiene por objeto hacer que la gente crea de una vez en lo que lee. Acá sí. el descreimiento se ha apoderado de los argentinos. Sí. Entonces cuando ven que un cartel dice una calle, creen que ella no es. Claro. Generalmente tienen razón. En el caso de los semáforos lo mismo, como cualquiera claro, puede darse cuenta. Tienen razón porque también nos divertimos nosotros en hacer girar los caños en las esquinas, de modo que a la avenida Santa Fe es la angosta y Ayacucho la ancha. Claro. Bueno, eso es una contravención. No me importa, señor. No, bueno, sí, le importa. Usted es un vándalo. Ajá. ¿Qué? Un vándalo. Ajá. Sí. Con B larga, ¿no? Si no sería un holandés. Claro. Lo que viene de bandolero. Bandolero. Un vándolo. ¿Sabes cómo se pone énfasis en los carteles? No solo acrescentando. La primera respuesta. Poniéndole signos de admiración. Poniéndolo grande, ¿no? Porque a veces el cartel sí, grande. Por ejemplo, cuidado. Pone el al cartel de cuidado con el perro. Sí. Debe antecederlo a 5 metros, cuidado con el perro. Y otro. 20 metros, cuidado con el perro. Entonces se va preparando el transeúnte. Y cuando usted pasa a la casa y dice, ya se lo habíamos dicho. Eso te pasa por descreído. O sea, a 10 metros hospital. Sí. Entonces usted va haciendo esas advertencias. A mí, los que me causan mucho miedo son esos que hay calaveras que se hacen como banderas piratas que dicen peligro hoy hay un rayo colorado, un peligro rayo de muerte, peligro, tormenta eléctrica, vías electrizadas ponemos sí. O cables de alta tensión. Alta a mí tensión. Me agarra un miedo que me quedo paralizada. Me quedo como paralizada y me quedo como paralizada. Ah, bueno, sí, sí. Vio que hay una señal de esas de alta tensión o de alcohol. ¡Ay! Pero espere. Tiene una calavera. No, hay otro... Me quedo como paralizada. Hay otra que es de un tipito muriéndose. Nunca vi esa. ¿Cómo sabes que se está muriendo? Se está cayendo para atrás. Yo pensé que se estaba matando de risa. ¿Usted se cree que todos los que se caen para atrás se mueren? Sin ir más lejos, mi prima, escúcheme. No. Por lo menos le dio una descarga eléctrica, dice, porque lo de la calavera es muy fuerte. En cambio, el tipito cayendo... Es un calavera. Con fondo amarillo. Mirándose, y no hay otro tipito que... Nosotros, buenas tardes. De Greenpeace. Sí. Y venimos a suavizar los carteles de peligro. Ay, con esa vocecita, claro, qué amor. Para no alarmar a la población. Porque a veces... el tipito que se cae para atrás le ponemos otro que lo sostiene. Pero sí. Y hay gente que interpreta mal nuestros carteles y cuando hay alguien muriendo van y todavía lo manosean. Claro. Nosotros, a las calaveras le vamos a poner un poco de carne. Sí. Y todos son redondelitos amarillos con ojitos y la sonrisita. No, pero emoticones. ¡Peligro! No puede ser un tan mala. Y el tipito se cae para atrás, pero. Sonriendo. Pero está contento. No, pero el tipito. Hay algo así, me parece, en los aviones. En los aviones dice instrucciones. Para utilizar los toboganes de evacuación. Ahí está, no lo quería decir. Sí, no, porque es fuerte. Entonces los tipos, aparece una pareja, muy sonriente, muy bien vestida, y todos muy serenos, casi con una semisonrisa, se acaba de caer el avión, y están evacuándolo, por decirlo así. Sí, porque esa es la impresión que uno tiene. Y... yendo al mar, que probablemente está embravecido. Y plagado de tiburones. Están así como... y si estuviera, no sé, comprando una rifa. O en un pelotero, vio que es parecido el pelotero a esas cosas. Sí. Es que la información... sí. Se asimila de mejor modo. Quedó paralizada. Sí, me quedé. Me distrajo otra cosa que después le digo. Está pasando a mis espaldas. Sí. Ay, me quedé tan... peligro. Tiene una araña en el hombro, no. Y la información entra mejor así. ¿Cómo? Quería evitar esa palabra. Claro. ¿Tobogán? Hubiera sido peor todavía. Sí. Con sonrisas, con buenos modos. ¿El miedo entra así o no? No, el miedo no entra así. Es una barrera el miedo, la sonrisa. Y usted vio las grandes tragedias, la gente que tiene que socorrer a personas en catástrofes. Sí. No hay nadie que lo haga. Está de buen ánimo. Claro, sí. Tan contento. Siempre que sobreviene una catástrofe, enseguida me pongo de buen ánimo para poder socorrer a la persona. Sí. Recordé una advertencia que suele haber en algunas casas. Dice, esta casa está vigilada por... X empresa. O por gente de la policía, de no sé qué. Está conectada. Bueno, está conectada, sí, al sistema de vigilancia. ¿Qué me quiere decir con eso? Quiere decir que... buenas tardes. Sí. Yo le toco el timbre. Ring. Sí. ¿Quién es? Soy yo, señor. Buenas tardes. ¿Quién es usted? Un señor que vino a preguntarle qué me quiso decir con eso de que la casa está vigilada por la Policía Federal. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Quiere decir que yo soy un ladrón? Bueno, quiere salí decir... salí para afuera, te reviento. ¿Ah, sí? Antes de afanarte. Toda esta conversación está siendo grabada. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. ¡Cállese la boca, señor! Que aprovechemos que la graban. Voy a interpretar el bonito tema... salga de ahí. ¿Sabe qué quiere decir? Que puedo llamar a la policía. Con un botón, toco un botón, viene la policía y se lo lleva. Sí, no va a tocar otra un cosa botón, va a venir, señor. Claro. ¿Cómo es eso? Porque yo me quiero... buenas tardes, soy una persona que pasaba por aquí. Sí. Y también me quiero hacer socio de esto, que me la vigile la policía a la casa. ¿Cómo hago? Bueno, tiene que pagar la cuota. ¿La cuota de qué? Para que le vigilemos la casa. ¿Cómo para qué? Pero si la policía, señor, es un servicio público. Claro, y hay un botón, sí. No un botón en el ¿usted quiere como de... servicio público o como cliente? Yo soy policía, estoy observando a ver qué parte nos toca de esto, caballero. Quiero decir, ¿no hay una alarma automática que yo puedo accionar con la punta del pie disimuladamente mientras el ladrón se cree que está dominando la situación? Jeje, si supiera que en un minuto estarán acá 70 integrantes de SWAT. No, mire, el cuerpo de SWAT... tiene 10 integrantes y 5 están de franco. Así que 70 no van a ir. Pero hay un sistema de sensores. Ah, el tipo que prohíbe las cosas, claro, que no lo dejan hablar. No, señores, sensores en el sentido de sensitivo. Ah, sensitivo. Que perciben... dichoso el árbol que es apenas sensitivo. Perciben si se le rompe algo en su casa. ¿El árbol? No, el árbol no. ¿El policía? Y eso que era apenas sensitivo. Claro. Una cerradura, una ventana, un cancel. Algo, que cualquier cosa que se rompe. Una ilusión. Que suena, viene la policía. No, no. Voy a estar de visita en visita. No, de la noche se... Cosas que acá, se... Sí, ya voy, ya voy. Se rompió algo acá. Cosas que se le rompan del perímetro hacia afuera. Sí. Y sí, en general. Se del perímetro hacia adentro. Hacia del perímetro. Cada uno, del perímetro hacia adentro, cada uno... esos actos están reservados a Dios. De eso no nos hacemos responsables. Claro, no, lo único que falta. Si sí, Dios rompe lo que... Sí. Si se rompe el cerco, lo que... Claro, o lo que sea. Sí, lo que marca el... Pero cuando se rompe una ventana, por ejemplo, que inmediatamente aparece la policía. Sí, sí, no. No. Y escúcheme, ¿y cómo sabe que es una intrusión o si es algo, un error, claro, de la ama por de ahí, casa? Un tipo que están todos borrachos y lo hacen venir 10 veces en una hora. Claro. Bueno, nosotros acudimos. ¿Se dan cuenta de eso? ¿O sacudimos? Parece que no. ¿A quién sacuden? No, sí. Acudimos, ah, señor. Ah, perdón. ¿Antes o después de del llamado? Acudimos con el llamado. Acudir que curarse. Y una vez en el lugar del siniestro, ah, el tipo... verificamos que se haya consumado o que esté en tránsito. Uy, si se consumó, y, ya no vale. Y en tal caso, si es una broma. Sí, ¿qué pasa? Le viene una multa. ¿Una multa por, al dueño ¿por qué de motivo, casa, señor? ¿Por gracioso? Me gustaría saber dónde ponen motivo. Pero sí, motivo es sí. Por... bromista. Llamar en vano a la policía. Ah, sí. Invocar el nombre de la policía en vano. En vano. Ahí está. En vano. Porque usted está utilizando un servicio público, como dijo acá el señor. El señor tiene grado, señor. Claro. Bueno, y lo estoy pagando. Lo estamos pagando todos, señor, su sueldo. Sí, bueno, el suyo también lo estamos pagando todos. Yo, se me está pagando, acabando el dinero de tanto pagar su, su sueldo, las tortas de Flor Peña. Sí, los sobornos de Tristán Bauer. Sí, todo. Todo. Por eso nos cambiamos de radio. Claro. Para que le salga más barato. Bueno, señores, pero estábamos... Eso. ¿Eso qué? Que las alarmas funcionan de esta manera. Bueno, ¿y ahora qué quiere? Es un servicio que usted tiene que pagar. Pero usted tiene que poner carteles. Ojo que hay casas que ponen el cartel y no tienen... Ah, nada. Lo mismo que el perro. Y ahí no, va no mismo. Tienen ni perro... Ni alarma. Ni alarma, ni están ni son amigos de ninguno de la cana. Son puro cartel. Sí, señor. Como el cartel de Medellín. Son, los ladrones tienen un código. Detector. Claro. Y hacen con una seña que quiere decir, son todas mentiras, este no tiene ni perro ni nadie. Hay carteles de alarma para los ladrones que dicen, alerta, este cartel es falso. Y claro. Así. Bueno. Y otro que dice, es cierto, tiene un perro. Disculpen la letra movida. Bueno, usted sabe que el AMPA tiene señales. ¿Quién? El AMPA. ¿Quién es? ¿Es una chica? El mundo del AMPA, los zampones. Ah, sí, ah sí. Los zampones con Z, sí. Los cacos. Sí. También. Nuestros hijos. Nuestros hijos dicen zampones. Tienen, dejan señales de cuando ahí, sí. Esta casa está vacía, sí, claro, como, marca. No solo el AMPA, sino los gitanos. Los gitanos más nosotros claro. Los gitanos, bueno, se lo digo. ¿Usted es gitano? Sí, soy gitano. La ¿cómo le va? Tengo cuidado porque me lo robo. Y lo hago hombre de goma. Bien. ¿Usted lee las manos? ¿Cómo? ¿Lee las manos? Leo las manos, los pies, todo lo que haya que leer lo leo. No, pero ¿cómo todo lo que haya pero que principalmente leer? Leo novelas. Últimamente he dejado de leer ensayo y estoy leyendo más novelas. No, pero yo pensaba cuando que... Cuando no tengo nada que leer, yo soy un lector. Sí. ¡Ah! El loco de la lectura, me leo las manos. Bueno, sí, pero... Pero la mano yo, se acaba enseguida, uno ya más o menos sabe cómo termina. Claro. La línea de la vida. Pero tiene la raya de la vida, mire. Sí. Ah, ¿esta es? Sí. Ah, no ¿qué me pensó que era? ¿Pensó que era esta otra? No, mijo. No. Si, si tiene la raya fuerte uno, ¿no? Va a tener muchos romances. Bien marcada. Bien marcada. Yo tengo la raya, se ve desde dos cuadras. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que es una vida intensa? Sí, señor. Efectivamente, intensa y nítida, que todas las cosas le ocurren y usted se da cuenta de que le ocurre. Sí. Pues esa gente que no sabe si le pasa o no le pasa. Sí. Bueno, a mí me pasa. ¿Y qué ocurre cuando, porque yo tengo parte de la raya muy marcada? Sí, a ver, déjeme la ver. Mire. Ah, es por el sol. Tiene muchos pelos. Sí. Pero luego ya se difusa la raya. Y tanto... hasta cierta edad va a tener una vida muy intensa y después se va a jubilar. Ah, pero... ¿Tanta lectura? Esta es la jubilación. Sí. Ahí donde la raya ya se difusa. Sí, sí. Acá es donde le aumentan. Sí. este estas buen... son las AFJP. Sí, ahí donde se corta la raya. Sí, ahí es una raya transversal. Sí. No, pero yo como gitano le digo que nosotros ponemos señales en las casas de las personas para ver si reciben bien a las personas de nuestra raza, nuestra racita calé. Y sí, porque usted es discriminado, está queriendo decir pero, eso. Señor, por gitano, favor. Gitano y discriminado en son egipcio gitanos, es la misma palabra. Pero todos ya... por un puñado de pajné. Sí. Pero ahora no son perseguidos aquí, ¿o usted tiene problemas? Ah, somos más perseguidos que nunca. ¿Usted es qué, pero se instala en un espacio público? Por ejemplo, instalamos en el jardín de un señor, ponemos nuestro auto grande, nuestro carromato, nuestros caballos y todo, y enseguida sale el tipo a quejarse. Sí. Y después los chicos, los niños de esa familia, nos ven tan coloridos que se vienen con nosotros y nos acusan de robar niños. Bueno, señor, pero usted es una intromisión. Es después le agarramos la mano a un tipo, sí, le leemos la suerte y le exigimos 500 pesos y el tipo, ya y el tipo se queja. Sí, después que eso es discriminación, todo. Señor. No es discriminación. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro nombre tiene en egipcio? Bueno, no sé si usted ve el futuro. Sí. Y puede adivinar qué es lo que viene ahora. Buenas tardes. No, para ver el futuro, soy mormón. Buenas tardes. Ah. Estaba haciendo cola a que terminaran de discriminar a gitano para que me discriminen a mí. Yo lo vi temblando y me di cuenta enseguida. Pensé que era un cuáquero. Somos discriminados hasta de la cola de los discriminados. De las futuras discriminaciones. En el INADI cerraron la oficina de los gitanos. Imagínense. Bueno, sí, efectivamente, aquí en este libro está escrito todo lo que va a ocurrir. ¿Todo? Sí, todo. ¿Tampoco va a ocurrir? Porque acá, ¿sabe por qué es corto el libro? Porque se viene ya al fin del mundo. Sí, ya pasó casi todo. Entonces lo de los mayas es cierto. ¿Y qué? Que... los de los mayas que dicen que este año... ¿Qué tienen que ver los mayas con los y no sé, esos dijeron... Esos son supersticiones de religiones falsas. Sí, claro, escúcheme. Nosotros tenemos... Ignorantes. Claro. Los mormones, dice usted, que también coinciden... También, señor, aprovechando. ¿Aprovechando qué? Los mormones, mire, son como los gitanos en el fondo. Bueno, ¿y por qué nos invita a su casa? Háganos pasar, y durante la pausa... Ahí está, somos mormones. Durante la pausa vamos a tratar de convertir... Sí. A la gente que está aquí. Aceptando Matías, su castigo, párrafo 5, calle 7. Malaquías. Pausa.